Regresamos tras lo que han sido las vacaciones de Navidad, también en lo que se refiere al curso escolar. Y en ese sentido, si nos vienen siguiendo, ya saben que veníamos informándoles tiempo atrás de una problemática que había surgido en este curso en torno a casi una treintena de alumnos del Instituto Las Cumbres, residentes en la zona norte de nuestra localidad. Y que, bueno, pues habían visto cómo se les interrumpía su posibilidad de contar con servicios de transporte escolar. A raíz de ahí, bueno, pues ha habido contactos entre el centro del Instituto Las Cumbres, el propio ayuntamiento, con la delegación de la Junta de Andalucía, la Delegación Territorial de Educación. Y bueno, pues después de esos contactos y hasta que se suponía se restableciese ese servicio de transporte escolar para estos alumnos, incluso el ayuntamiento llegó a poner un autobús durante un mes, se prolongó durante mes y medio, a la espera, bueno, pues de que se cumpliese el compromiso de que se restableciese este transporte escolar por parte de la Delegación Territorial de Educación, que es la competente. Y bueno, pues a día de hoy, cuando se restablece el curso escolar después de las vacaciones, lo cierto es que no hay solución y además en el horizonte se ven nuevas problemáticas en torno al transporte escolar de cara al próximo curso en el Instituto Las Cumbres. Por todo ello, han comenzado desde hoy a movilizarse los padres de este centro. Vamos a comentarlo durante los próximos minutos, vamos a explicar toda la situación junto a una de las madres, en este caso, que se concentraba esta misma mañana a las 8 por una convocatoria que hacían para todos los padres, en realidad para todo el pueblo, para reclamar, como decimos, ese servicio de transporte escolar y que además van a repetir esa concentración esta misma tarde a partir de las 6. Damos paso ya directamente, como decimos, a Mercedes Reyes. Mercedes, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues si te parece, Mercedes, antes que nada, vamos a explicar, intentando un poco introducir el tema, pero explicamos la situación que afecta ahora mismo a una serie de alumnos que hasta ahora tenían la posibilidad de ese transporte escolar hasta el Instituto Las Cumbres, pero que no se les ha autorizado, no están autorizados a ese servicio. Eso por un lado, pero es que además para el próximo curso, bueno, pues hay otra serie de servicios como las paradas de La Estrella y las paradas que también hay, la parada de situada junto al Parque Rafael Berti, que desaparecerían a partir del próximo curso. Coméntanos cuál es la situación ahora mismo. Exacto, esas paradas desaparecen. Para los niños que se matriculen en el Instituto Las Cumbres el año que viene, no existe la parada de la Estrella ni existe la Plaza Rafael Alberti. O sea, ¿qué pasa? Los niños que ya están matriculados solamente le han dado la plaza a 17 niños, con lo cual quiere decir que el resto de niños se ha quedado en tierra. ¿Qué pasa? Eso no tienen problema porque ya están matriculados, pero el año que viene todo niño matriculado nuevo no se puede subir al autobús de la Plaza de la Estrella ni a la de Rafael Alberti, porque no es parada oficial. Al no ser parada oficial, aunque llevamos 30 años con estas paradas, sin ser oficial, hacía el favor, por ejemplo, la de Rafael Alberti, del bosque, el autobús del bosque, soltaba a los niños del bosque y como iba vacío, pues los montaba y se iba sin problema 30 años. Ahora ha llegado una inspección y ha dicho que eso no es legal y que no está permitido y prohíbe terminantemente al chofer del autobús del bosque a llevarse a estos niños. El del autobús del bosque, pues cuando lo ve su corazón, como él dice, me duele irme con el autobús vacío y dejar a los niños en tierra, pero no puedo hacer nada. Entonces, la cuestión no está ya, si te digo, ni para estos niños que ya están matriculados. El problema va a venir el año que viene, porque el año que viene todo aquel que tenga niños y quiera escoger, como tiene todo el derecho del mundo a escoger centro, pues si el niño quiere estudiar en el Instituto de las Cumbres, le va a tener que decir su padre, oye, que no puedes ir al Instituto de las Cumbres, hijo, porque no tienes autobús y porque yo no te puedo llevar con el trabajo. Así de fácil, y así de claro, y así de inexplicable. Es inexplicable puesto de que solamente va a quedar la parada de la Fuente San Francisco. Recogerá niños del Cerro Mulera, Fuente San Francisco y poco más. Pero ¿qué pasa con los que viven en la avenida La Plaza La Estrella, Rafael Alberti, casco antiguo, es que estamos hablando de casi todo el pueblo sin autobús escolar. Si te parece, Mercedes, vamos a recapitular un poco y contamos cómo surgía toda esta situación. Surgía con el inicio de curso, ¿verdad? En septiembre. Exactamente. ¿Qué es lo sí. que ocurría entonces? Tuvieron autobús normalmente, como una semana o cosa así, y de buenas a primeras me llega mi hijo y me dice, mamá, que no tenemos autobús, que lo han quitado. ¿Cómo es eso? Me pongo a informarme, y resulta que ha venido una señorita, una inspectora, ha llegado a la parada, dice, niño, ¿qué hacéis aquí? Pues estamos esperando el autobús, pero si esto no es parada oficial, esto no es parada autobús. Claro, los niños inocentemente dicen, no, pero el del bosque viene y nos lleva. Pues no, al otro día no había autobús. Se lo quitaron radicalmente. A nosotros los padres no nos han mandado ningún comunicado de educación de dentro de nada, diciendo, oye, que tal día se suspende y no hay autobús, nada. Los niños llegaron y dijeron, no hay autobús mañana, así, de golpe y porrazo. Sin ninguna explicación y sin nada. Entonces empezamos a movilizarnos y tal, viendo que no nos hacían caso por ninguna parte, el director, la alcaldesa, por todos lados intentando hablar con el delegado, se habló con el delegado, habló la alcaldesa y demás. Bueno, viendo que no había solución, dice la alcaldesa, vamos, de parte del ayuntamiento, que se lo agradeceremos, vamos, un montón, puso un autobús, pero claro, hasta que dieron las vacaciones de Navidad. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque primero que el ayuntamiento no tiene por qué ponerlo, eso es un favor que nos ha hecho. El ayuntamiento no se puede tirar toda una vida poniéndonos un autobús cuando eso pertenece a educación, ¿vale? Entonces hizo lo que pudo hasta que dieron las vacaciones de Navidad, entre otras también porque también nosotros somos conscientes y decimos, vamos a ver, si seguimos con el autobús de la alcaldesa, lo único que va a pasar es que delegación todavía se apalanque más y diga, bueno, el problema está solucionado, me lo ha solucionado el ayuntamiento, le ha puesto un autobús, vale. No es así. Esas paradas tienen que legalizarse sí o sí, puesto de que Ubrique las necesita. Así que, por tanto, esa problemática estaba en torno a la parada, insistimos, no era oficial, pero que venía desarrollándose ese servicio y, por tanto, esa parada del autobús desde hace ya años, varias décadas, como decimos, junto a la estación de autobuses, junto al parque Rafael Alberti. Pero es que claro, esta situación ahora se ha ampliado también hasta la parada de la Plaza de la Estrella, para el próximo curso. Claro, se ha ampliado a la Plaza de la Estrella porque la Plaza de la Estrella tampoco es oficial. Entonces han quitado las dos paradas que no eran oficial. De acuerdo, vale, la han quitado, pero se puede legalizar. Primero porque no hay coste ninguno, los autobuses van vacíos, ¿vale? Porque, vamos, de hecho, cuando ha pasado esto y ha visto lo que nosotros estamos luchando por esto, han cogido y han puesto, de los que vienen del bosque, han puesto un autobús más pequeño. Han puesto un autobús de 17 plazas, con lo cual son las 17 plazas que ha concedido. Pero no estamos de acuerdo porque no son 17 niños, son casi 40 niños de lo que estamos hablando, ¿vale? Pues ya decimos, para este curso tienen esa problemática, solo 17 alumnos autorizados, cuando afecta a unos 40 alumnos, como nos comenta Mercedes. Y bueno, pues para el próximo curso esa problemática se extendería a todos los alumnos en el sentido de que solo se beneficiarían los que provengan del centro escolar del Ramón Crosa o bien tengan residencia en Cotomulera, por lo que, como decimos, no existirían... Sí, perdona, ni... perdona que te corte, pero tendrían que ir a coger el autobús a la Fuente de San Francisco. Cuidado. Sí, sí. Estamos hablando que niños de Ramón Crosa tienen que ir a coger el autobús a la Fuente de San Francisco, no pueden cogerlo en la Plaza de la Estrella. Por todo ello, ya decimos, esos son los problemas que se plantean en torno al transporte escolar. Desde hoy, Mercedes, habéis comenzado movilizaciones. Coméntanos. Sí, esta mañana hemos empezado por lo del autobús, que ya comenté. Y esta tarde, a las 6:00 p.m, viene Andalucía Directo. Va a hacer un directo. Intentaremos hacer también con Andalucía Directo el recorrido que tienen que hacer nuestros niños para subir a las cumbres. Estamos hablando que es un recorrido un kilómetro y pico, cuesta arriba. Si coges por la Carzamal y si coges por la carretera, ya ni te cuento, porque estamos hablando de niños de primero de la ESO, de segundo, de tercero, de cuarto de la ESO, niños que todavía son menores de edad para coger una carretera. Y si coges la calzada y vende lo mismo, cargado de mochilas, lloviendo, cuando viene mucha agua, que por cierto, las gracias a la alcaldesa porque nos ha quitado un montón toda el agua que ha venido, han tenido sus niños el autobús. Y desde aquí, de verdad, de parte de todos los padres, agradecérselo. Pues, como decimos, esa es la situación en estos instantes y, por tanto, las iniciativas que por parte de los padres y madres de los alumnos se ponen en marcha desde hoy. Esta mañana en concreto, Mercedes, habéis detenido el autobús entre los padres y bueno, pues ha habido ahí cierta confusión. De hecho, se ha personado hasta incluso la Guardia Civil, ¿no? Sí, nosotros hemos cogido al autobús y hemos montado a todos los niños, le hemos dicho a todos los niños que suban, autorizados, y niños que no están autorizados, todos o ninguno. Entonces se han subido todos en el autobús, claro, el autobús evidentemente no puede arrancar, ha llamado a su jefe y le ha dicho a su jefe que no se mueva, que llamara a la policía, ha venido a la Guardia Civil, dos coches de la Guardia Civil, ha venido uno de la policía, y hablando con la Guardia Civil y demás, y entre alcaldesa de la Guardia Civil y los padres, hemos decidido que bueno, que aquí se queda esto, hoy va a pasar fin, pero esto aquí no acaba. Ya la Guardia Civil lo sabe, que esta tarde hay una movilización, y eso hemos hecho, hemos cogido a los niños que están autorizados para que pudieran salir, porque si no también daros cuenta que es que pierden también las clases, entonces tampoco podemos permitirnos de decir, oye, que pierdan el día entero de clase. Entonces, se ha retrasado el máximo posible, y se han montado los niños que están autorizados, se los ha llevado el autobús, y los que no están autorizados, la Guardia Civil se ha llevado a una niña, la alcaldesa se ha llevado a cuatro niños, y algún que otro padre que ha podido ha cogido su coche y se ha llevado el resto. O sea, desastroso, desastroso. Sobre todo no hemos hecho nada más que empezar, también te lo digo. Sobre todo porque además, como decimos, es un problema que os afecta a vosotros este año, pero que va a afectar a otros tantos alumnos, más incluso para el próximo curso. Claro. Y por además, por poner un dato concreto, estamos hablando con Mercedes, y me decía que su hijo, por ejemplo, está en segundo de bachillerato, con lo que realmente, y está autorizado además, con lo que realmente ya, bueno, él no va a tener problema. Pero me decías que, bueno, pues no se trata de tu situación concreta, sino que va a ser una problemática en concreto, en general, para aquellos alumnos que quieran cursar en el Instituto Las Cumbres a partir ya de este próximo año. Claro, es que es un problema del pueblo, no estamos hablando ni de mi hijo, ni de los que están matriculados ahora, ni de esos 16 niños que están autorizados, estamos hablando de niños que los han dejado fuera, estando matriculados ya, porque es que ya están esos niños matriculados y tienen su plaza de autobús concedida, y sin embargo, de la noche a la mañana le han quitado esa plaza. Es el resto que queda, y los del año que viene, que se olviden, niños no van a poder subir a Las Cumbres, porque no van a tener con qué subir, no van a tener autobús. Por eso pedimos la máxima colaboración del pueblo, que ya no es un tema del instituto, ya es un tema a nivel de pueblo. Pues ahí queda esa situación ahora mismo, las reivindicaciones por parte de los padres y madres del Instituto Las Cumbres. La verdad es que, bueno, pues de forma oficial, ¿qué os comenta la Delegación de Educación? Pues de forma oficial, si te digo, nada. Mañana, después de tanta tabarra que llevamos por fin mañana le ha dado una reunión, se reúne el director del colegio con la presidenta del AMPA y uno más, que yo por mi desgracia pues lógicamente no puedo ir a Cádiz, que también le dijimos, oye, a ver, la alcaldesa también está hartita, la pobre, de pedir una cita con los padres, que viniera el Audí, que se reuniera con cuatro o cinco padres, nos explicara cómo iba el tema, el por qué no, una explicación de algo, de qué había pasado. Pero nada, no tenemos contestación ninguna, solamente ha mandado un comunicado, ha dicho, el día 9 en Cádiz solamente quiero al director, a la presidenta del AMPA y poco más. No quiere reunirse con nadie más. Entonces vamos a ver, ante esta negativa no nos ha quedado más remedio que movilizarnos. Y como dices, es solo el inicio. Digo, de lo que como comentabas, es solo el inicio de lo que tenéis previsto, digo, claro, a partir de ahora. Claro. Esto no, a ver, si no nos dan una solución, esto tiene que legalizarlo sí o sí. Que no podemos pararlo. Si lo paramos, nos quedamos sin autobús. Un par de datos, digo, por completar ya, antes de finalizar toda esta información. Señalar que por parte de la Delegación territorial de educación se acogen a lo que sería, podemos decir, ¿no?, la normativa oficial, que no sé si habla de como mínimo 2 kilómetros de distancia hasta el centro educativo. Pero claro, desde Ubrique lo que apuntáis es que la situación es distinta, porque no se tiene en cuenta que el centro escolar está a las afueras de Ubrique y además el recorrido no es llano, sino que estamos hablando de una pendiente muy importante. Con el Es que esa es la cuestión, es que yo creo que él no ha venido a ver el tema. Es que yo creo que él no sabe ni cuál es el terreno ni nada, porque por un lado es carretera y por el otro lado imagínate la carza. Es que yo creo que es que ese hombre, el delegado, no sabe el terreno que es, porque si es pueblo y es pueblo, mira, pues vale, 1 kilómetro a pueblo, tú sabes, los niños no pasa nada, pero estamos hablando de que el terreno no es lógico para que un niño de primero de la ESO, un niño de 12, 13, 14 años, no es para coger ni una carretera ni una carza solo, cargado con una mochila, lloviendo, paraguas. Vamos a ver, es que la situación es caótica. Y me decían, Mercedes, además, que los alumnos, por un lado están, ya decimos, 17 que se han autorizado, que viven en esta zona norte del pueblo, para que sigan acudiendo en el autobús, pero a otros no se les ha autorizado, a pesar de que se matricularon y tenían desde el inicio de curso concedido ese servicio de transporte escolar, ¿no? Claro, esa es la gracia. Es que los niños tenían la plaza escolar, con una diferencia de que, por ejemplo, mi hijo que vive en el casco antiguo tendría que coger su autobús en la Plaza de la Estrella. Eso sí es cierto. Sí. Mi hijo también es de loco, porque tú imagínate, mi hijo vive en el casco antiguo, vente a la Plaza de la Estrella a coger un autobús para irte a las cumbres. O sí. Sea, de loco. Pero bueno, tenía su plaza. Sí. En vez de cogerla a la Plaza de la Estrella, la cogía en Rafael Alberti, porque el del Bosque hacía el favor de llevárselo para arriba. Todos los niños del casco antiguo que tenían que ir a la Plaza de la Estrella evitaban de irse a la Plaza de la Estrella porque desde el Bosque hacía el favor de llevárselo. Así se ha tirado 30 años el Instituto de las Cumbres. Y decirte que cada año, todos los años, por parte del Instituto, se solicita esa parada. Y todos los años se la deniegan por el mismo motivo. Pues es como decimos ahora mismo la problemática que existe en torno al Instituto de las Cumbres con respecto al servicio de transporte escolar, problemática que afecta a una serie de alumnos este curso, pero que se ampliará en cuanto al número de afectados de cara al próximo año, al próximo curso escolar, con esas novedades que se van a introducir, en el sentido de que se eliminarán ya definitivamente tanto la parada de el Parque Rafael Alberti como de la Plaza de la Estrella. Pues Mercedes, no sé si hay algo más que apuntarnos, estaremos atentos, por supuesto, a todo este problema y bueno, pues aquellas iniciativas que queráis poner en marcha. No sé si hay algo más que añadir. No, simplemente que, hombre, que le pedimos al pueblo que pues el máximo de gente nos apoye. Esto es para todos, que no es para nosotros nada más, es para todos los niños de Ubrique que quieran cursar sus estudios en el Instituto Las Cumbres, tanto de formación como de arte, como de bachiller, como de la ESO, da igual, es un instituto y la verdad que nos apoye todo el que pueda. Hoy a las 6 de la tarde estaremos con Andalucía Directo en la Plaza Rafael Alberti, aquel que pueda ir o quiera acompañarnos, pues allí estaremos. Pues con esa convocatoria nos vamos a quedar. Mercedes Reyes, como decimos, una de las madres del conjunto de padres y madres de alumnos afectados por esta situación del transporte escolar en torno al Instituto de las Cumbres. Mercedes, de todas formas, seguiremos hablando si os parece. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado. De acuerdo, a ustedes. Gracias.